la historia musical mía. La escribió Jenny Pacheco y dice: lo primero que yo hago al despertar es dar gracias a Dios todos los días y rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía. La verdad es que he sido muy dichosa, la suerte mía, ay, no se puede comparar. Imagínense, empecé con la Sonora Matancera allá en mi Cuba, la más popular. ¡Dilo! Y con la Sonora me di a conocer. Rumbo a Nueva York en busca de otro ambiente, y al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente. Y con Tito Puente me fue muy bien. Y con Tito Puente, Tito Puente me fue muy bien. Eso no se queda. Ese gran dominicano y con Pacheco me fue muy bien. Y con Pacheco, ay, con Pacheco me fue muy bien. La verdad es que con Pacheco causamos gran sensa, pa, pam, pam, pam, pam, pam. Y después vino Abuso con el gran Willy. Suerte, tú eres dueña. Después vino Papo Luca con la Sonora Ponceña. Y con la Ponceña me fue mejor. Y con la Ponceña, con la Ponceña me fue muy bien. ¡Wow! La suerte mía, señores, la verdad no tiene nombre. Este número grabé con mi amigo P. Pedro se lo bendiga, la de...